Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica. El programa de hoy lo vamos a dedicar a ese reino perdido en medio de las montañas del Himalaya, ese reino mítico, territorio de místicos y territorio de viajeros. Nos referimos al Tíbet. Escuchamos el canto ceremonial de los monjes tibetanos del monasterio de Lhasa, en la ciudad homónima, en aquel monasterio anclado al borde de los 6.000 metros, y pertenece al relato gráfico, fílmico, del magnífico libro y precioso libro del escritor Heinrich Harrell, que narra las peripecias del un montañero famoso en aquella época, y que de alguna forma se convierte en la búsqueda del ascenso hacia sí mismo. Este ascenso, esta búsqueda, la encuentra precisamente en esa pervivencia durante 7 años con uno de los Dalai Lama en aquella época, y también la encuentra en la pérdida de la virginidad, por así decirlo, como estado del Tíbet, a manos de los soldados de la República China. Una hora después, relata Heinrich Hagen, después de nuestra salida de Menkap, descubrimos la inmensa llanura de Tingri, y a lo lejos, recortándose sobre el cielo, vemos los contornos del Everest, la cumbre más alta del mundo. Ese espectáculo nos deja momentáneamente sin habla y después de hacer un rápido croquis nos dirigimos hacia el norte en dirección al Collado de Cora, a 5.600 metros de altura. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Thank you. En el momento en el que escribo estas líneas, relata Heinrich, lo que me temía es ya, por desgracia, una realidad. Un país libre gime bajo el yugo de la ocupación extranjera. El hambre se ha abatido sobre el Tíbet, pues los 20.000 soldados chinos que viven a costa del país son una carga excesiva para él. En los periódicos he visto últimamente unas fotografías en las que se ven al pie del Potala enormes pancartas con la efigie de Mao Zedong. Thank you. Los tanques patrullan por las calles de la Ciudad Santa. Los antiguos ministros del Dalai Lama han sido destituidos y el Panchen Lama ha hecho su entrada en Lhasa bajo la protección de las bayonetas comunistas. Con inmensa tristeza permanezco al acecho de cualquier noticia que pueda llegar del Tíbet, donde quedó una parte de mí mismo. Todo cuanto se refiere a este país suscita en mí profundas resonancias. A veces me imagino que vuelvo a oír el grito de los patos salvajes y de las grullas que cruzan al claro de la luna sobre los tejados de la ciudad dormida. Ojalá que estos recuerdos despierten en mis lectores un poco de simpatía y de comprensión hacia un pueblo cuyo único anhelo fue vivir libre e independiente. Nos hemos despedido así con las palabras de Heinrich Hagen, 7 años en el Tíbet, su publicación, esa épica historia del montañero atrapado en sí mismo y en el Tíbet, ¿no? Decid la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito, que os vaya muy bien. Thank you. no, no,